más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos Con el sudor de mi frente. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué me pasa? Doña Luisa, ¿qué le pasó? Mira qué raro, doña Isabel. Es que así nomás me entró un mareo tan feo. Venga, venga, siéntese aquí un ratito hasta que se le pase. ¿No será que se le bajó la presión? Pero yo nunca he padecido de la presión. Bueno, uno nunca sabe. Siéntese aquí. ¡Ay, qué cosas más raras! Me siento como tan débil. Yo diría que lo mejor es que vayamos al seguro a que la vea un doctor. No, señora. Ya casi me va a pasar. No creo que tengamos que ir hasta el seguro. Además, con todas las cosas que me faltan por hacer. La salud siempre es primero. Vean, le voy a preparar un tecito caliente con bastante azúcar, a ver si se le pasa. Doña Isabelita, usted siempre preocupándose por mí, que Dios me la bendiga. Y cómo no, doña Luisa, si usted siempre vive preocupándose por esta casa. Qué bueno sería si todas las patronas fueran como usted. Dios mío, esta gripe me va a matar. Ya tengo más de una semana y no se me quita. Más bien cada día me siento peor. Yo creo que ya se me está yendo para el pecho. No tengo ni fuerzas para pasar esta escoba. Voy a tener que hablar. Luisa, le pedí hace rato que volviera a limpiar la mesa donde almorzamos. ¿Ya lo hizo? Sí, señora. Bueno, entonces ya puede almorzar. Por supuesto, en la mesa de la cocina. Gracias, señora. Es que... ¿Sí? Ya hace días que quería decirle, es que yo estoy enferma y me siento muy mal. ¿Y qué quiere que haga yo? Pues a mí me da mucha vergüenza, pero yo creo que necesito ir a donde un doctor. Ay, pero no puede ir en otro momento. Recuerde que ahora vienen mis amigas y tiene que servirnos el té. Pero señora, me siento muy mal. Y con esta tos me da pena atender a su amiga. Ni modo, pues. Eso sí, termine de barrer y de limpiar. Señora, usted sabe que a mí no me alcanza la plata. Tengo que mandar a Nicaragua. Mire, Luisa, tras de que tengo que darle el tiempo, todavía usted pretende que le dé dinero. Pues yo no tengo. Si usted quiere, le hago un adelanto de su salario y se lo rebajo de la próxima quincena. Está bien. ¡Qué increíble, Luisita! ¿Cómo es posible? Así fue, y eso no es nada. Me rebajó la plata que gasté de las medicinas y hasta del bus. ¡Qué rico está este té! ¡Pero qué barbaridad! Y el médico, cuando me vio, me dijo que yo estaba muy delicada y que si no descansaba, además de la bronquitis y de la infección en la garganta, me iba a dar una pulmonía. ¡Imagínese! Y usted, por supuesto, que tomó unos días para reponerse. Pues si ahí nomás me echó. Me dijo que ya no podía darme ni un día libre. ¿Así nomás? Ni un 5 me dieron de preaviso, ni cesantía y ni la quincena. Por eso es que le dije de las medicinas. De verdad que tenía razón con eso del té. Me voy sintiendo mejor. ¡Ah, qué bueno, eh! ¡Qué tonta fui! Claro, como acababa de llegar a Costa Rica, todo me daba mucha vergüenza y casi ni hablaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa casa? Como 2 años. Pero ya desde que llegué, me di cuenta que aquí no era como estar allá en Nicaragua. ¿Y por qué? Porque desde el primer día no me dejaban comer lo mismo que comían ellos. ¿Cómo? Yo tenía que cocinarles y para eso tuve que aprender a cocinar muchas cosas que yo ni conocía. Porque usted sabe que hasta las comidas son diferentes. Uh-huh. Pero la cosa es que yo les hacía la comida y no podía comer. Todos los días comía lo mismo. Arroz, frijoles y ensalada. Ya los tenía atravesados en la garganta. ¡Qué grosería! Me parece tan inhumano. Ay, Isabelita, tanto sufrimiento pasé yo en esa casa. ¡Luisa! ¡Luisa! ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo que qué pasó? ¿Sabe usted que me tiene que abrir la puerta a la hora que yo venga? Y no me importa si estaba durmiendo. Ese es su trabajo. Y ni se duerma todavía, que en un rato quiero que me lleve un trago a mi habitación. Como usted diga, patrón. Eran las 2 de la mañana y yo tenía que levantarme a las 5 para alistar el desayuno. Y eso me pasó muchas veces, doña Isabelita. ¡Ay, qué cansancio! Y eso de trabajar sin horario, ¡qué horror! Yo me levantaba a esa hora y la última en acostarme, porque tenía que hacer la cena, como le decían ellos, lavar los platos y hasta dejar algunas cosas listas para el otro día. Así me acostaba como a las 10. Pero, ¿por qué no reclamó sus derechos? ¿Yo qué iba a saber de derecho? Y además, como yo era ilegal, pensé que no tenía ningún derecho. Y así les pasa a muchos nicaragüenses, ¿verdad? A muchísimo. Pero también es que a uno le da miedo que lo echen. A veces uno ni pide nada porque con cualquier cosa va para la calle y sin plata. Eso es muy triste, Luisita, pero es cierto. Aún así, todas las personas deberían conocer sus derechos. Claro que sí. Ya después me fui a una organización que ayuda a nicaragüenses y me enseñaron muchas cosas. Como por ejemplo, que tengo derecho al seguro social por si me enfermo. Que tengo derecho a que me paguen el salario mínimo. Que me respeten y hasta tener días feriados libres. ¡Qué bueno, Luisita! Bueno, ya se me pasó el mareo. Y yo mejor me pongo a trabajar porque si no... La que me va a echar va a ser usted, Isabelita. Ay, no, ¿cómo se le ocurre, doña Luisa, jamás? Ay, gracias a Dios. Era nada más que un mareo lo que tuve. Nada de qué asustarse. Me siento tan contenta con la patrona que tengo ahora. Ella me trata muy bien y hasta siento que la quiero mucho. Porque ella es tan buena. Claro, yo tampoco soy la misma. Ahora conozco todos mis derechos como migrante y ya no voy a permitir que nadie me irrespete. Después de todo, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones en el trabajo. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera, una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.